alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Bienvenidos a un programa más de su radio revista Al Derecho y al Revés. Les saluda Paulina Ponce, que como cada tres semanas, cuatro semanas más o menos, estoy aquí para acompañar esta conversación sobre derechos humanos, los derechos humanos en el Ecuador, qué es lo que está pasando, pero también esperamos que este sea un espacio de aprendizaje y de comunicación. Pero no estoy sola y esta tarde de diálogo la comparto con un querido compañero del colectivo ProDH. Yo, Santiago Castillo, estamos compartiendo el espacio con Paulina ya después de mucho tiempo que no nos habíamos encontrado en la cabina, valga la aclaración. Y es más de un año en que no nos habíamos compartido el espacio en la radio, pero ahora se dio la oportunidad y estamos aquí muy contentos. Sí, Santiago, muchísimas gracias por compartir la cabina también. Y bueno, queríamos contarles que algunas cosas sobre el ProDH. Ustedes saben, somos una organización que trabaja los temas de comunicación y derechos humanos y tenemos como varios canales de difusión. Uno de ellos es la página web. Recuerden que estos productos radiales y otros pueden encontrarlos en www.prodh.org. Y también estamos en redes sociales. En el Twitter estamos en colectivo _ProDH con mayúsculas y nos encuentran también como colectivo ProDH Pro Derechos Humanos en el Facebook. Entonces pueden también estar pendientes de los productos de comunicación, pero también de información que estaremos actualizando a través de las redes. Y este, como todos los programas, tenemos como el e-box, el archivo de e-box en la página web en el prodh.org. También queremos aprovechar este espacio para agradecer a la Casa de la Cultura por abrirnos las puertas, estar aquí, en ser parte de lo que se transmite a través de la frecuencia de la radio, pero también de sus espacios en Internet. Y agradecerle a Adrián, que es el operador y que esta tarde nos acompaña en los controles. Así que gracias, Adrián. Y con estos antecedentes damos paso a, como cada semana, el informativo Voces Comprometidas, que nos cuenta qué está pasando sobre los derechos humanos a nivel territorial en las provincias. Así que Clarito dice, en el Ecuador. Y también hay noticias del informativo del Voces Comprometidas de datos sobre los derechos humanos en el mundo, por eso dice en el Ecuador y en el mundo. Sí, y bueno, la red de corresponsales que hace un trabajo magnífico cada semana, muchas gracias. Es un trabajo voluntario de comunicación comunitaria, de comunicación alternativa, y agradecemos mucho a todos y todas quienes hacen la red Voces Comprometidas. Así que vamos a escuchar el informativo y volvemos enseguida. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas, oyentes de Voces Comprometidas, gracias por acompañarnos. Ya estamos junto a ustedes en esta nueva semana de labores con un programa que siempre llega a ustedes y gracias a la colaboración de las emisoras comunitarias y algunas privadas comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos. Este es un programa, como conocen, del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, con el aporte de varias organizaciones sociales del país, que busca promover, defender y difundir los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Bienvenidos y bienvenidas, aquí iniciamos. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. En el editorial del presente programa haremos un recordatorio sobre los derechos de los niños y las niñas. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El 20 de noviembre se conmemorará el Día Universal del Niño. Este día fue designado en 1954 por las Naciones Unidas para impulsar el respeto y la garantía de los derechos de los niños y niñas alrededor del mundo. Un 20 de noviembre en el año 1989 se aprobó la Convención de los Derechos del Niño. En esta forma jurídica se hace hincapié en varios puntos importantes sobre los derechos de la infancia. 1. Los niños tienen derechos humanos y los adultos responsabilidades para su cumplimiento. Las opiniones de los niños deben ser escuchadas y tomadas en cuenta. 2. El Estado es el principal garante de los derechos de la infancia, está obligado a tomar todas las acciones necesarias para su respeto, debiendo proporcionarles todos los medios y oportunidades para su correcto desarrollo. 3. Deben gozar de múltiples derechos, entre ellos a la vida, integridad personal, libertad de conciencia, opinión, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la recreación y la cultura, a la alimentación y al agua, etc. 4. Los niños y las niñas deben gozar también de una protección especial contra todo tipo de violencia, explotación y discriminación. 5. El principio del interés superior del niño deberá prevalecer sobre cualquier otra consideración, es decir, no será válida ninguna excusa o justificación para el irrespeto de sus derechos. Este recordatorio es oportuno tanto para la proximidad del Día Universal del Niño como por los graves y masivos casos de delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Entre 2014 y 2017 se realizaron más de 900 denuncias por delitos sexuales cometidos contra niños y niñas dentro de las escuelas. Otras estadísticas del Consejo de la Judicatura hablan de 4.000 denuncias y 918 casos en investigación. Los delitos sexuales cometidos incluyen la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, la explotación sexual, contacto con la finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, corrupción de niñas, niños y adolescentes, distribución de material pornográfico y la exhibición pública con fines sexuales. Los delitos son generalizados. En Quito, en un caso, extienden más de 40 víctimas, mientras que en otro hay más de 80 y en Guayaquil un caso supera el centenar de víctimas. En todos ellos hubo conocimiento previo del establecimiento educativo, pero no se informó a las autoridades competentes, ni se denunció ante la justicia. En el Ecuador, el gobierno de turno y las autoridades del ramo han reconocido un actuar inadecuado, una cadena de negligencias y falta de aplicación de normas, políticas y protocolos. Han manifestado además que se requiere de cero tolerancia ante este tipo de hechos y, sin embargo, cada semana aparecen nuevos casos. Ya es hora de que la ciudadanía también adopte una actitud de tolerancia cero ante la inacción y complacencia de los planteles educativos y las autoridades públicas. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y a propósito del derecho de los niños y las niñas, nuestra compañera Sonia Rodríguez, desde CEPAN Guayaquil, inicia el contacto de reportes informativos. Ella se refiere a los hechos denunciados sobre el abuso de menores en el país. No basta la denuncia, hay que hacer algo más. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Paremos la violencia sexual en el ámbito educativo. En Guayaquil se desató un escándalo por las denuncias de niños y niñas por delitos sexuales que cometieron varios profesores en un colegio, lo que ha contribuido para que otros niños del mismo colegio y de otros denuncien y así iniciar una intervención jurídica y psicológica con los niños y sus familias. La denuncia es solo un paso. Los niños y sus familias requieren atención psicológica, médica, social y legal. Sabemos que los niños no se atreven a denunciar por miedo a que no les crean, los castiguen, por temor a las amenazas del acosador, por no causar sufrimiento a su familia. A algunos les cuesta reconocer el delito porque no han recibido educación sexual que les permita solicitar ayuda inmediatamente. Pero la pregunta es cómo las autoridades y otros docentes, equipos de ese, no se dieron cuenta, no se enteraron. ¿Es que minimizan las inquietudes y denuncias de estos delitos? ¿Es que justifican el comportamiento de sus colegas profesores? Es urgente que el Ministerio de Educación implemente un programa de educación sexual para estudiantes, desde el preescolar hasta el bachillerato, y para eso requiere capacitar a los educadores, familias, desmitificar las inequidades de género que contribuyen a la vulneración de sus derechos. Ese es nuestro derecho. Reportó para ustedes Sonia Rodríguez Jaramillo, CEPAM, Guayaquil. Gracias, Sonia, por el reporte. Las comunidades indígenas reclaman políticas efectivas que protejan el agua y su distribución equitativa del líquido vital en Cotopaxi. Desde la Tacunga, nuestra compañera Maritza Salazar nos informa. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, comunidades indígenas reclaman políticas efectivas que protejan el agua y la distribuyan equitativamente. Durante la Asamblea Provincial del Agua, realizada por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi durante esta semana en Cotopaxi, se identificaron problemas como el avance de la frontera agrícola, la distribución inequitativa del agua, la falta de un inventario hídrico y la contaminación del recurso hídrico. Problemas que deberán ser solucionados por cada una de las instancias respectivas, dijo el presidente. Leonidas Díaz Salazar, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, explicó que en la reunión se socializó parte de la normativa jurídica emitida por la SENAGUA sobre el RUC comunitario y sus beneficios, la gestión de los recursos hídricos por las propias comunidades y el costo de las tarifas. Frente a una de las graves problemáticas, que es el avance de la frontera agrícola, los dirigentes exigen de las instituciones públicas establezcan mecanismos a favor de dichos sectores, permitiendo garantizar el derecho económico y equilibrado de la población. Sobre la distribución del agua, el pedido para Senagua es que entregue la información sobre el inventario de los recursos hídricos ejecutados en cada una de las provincias. La falta de esta información está provocando que la institución del agua entregue autorización sobre autorización y genere problemas. Los delegados provinciales de las comunidades indígenas de Cotopaxi analizaron también el tema de la contaminación del agua. La propuesta es que las industrias que utilizan el agua deben tener la obligación de devolver aguas tratadas que alimentan los ríos que luego sirven para la producción, por lo que exigen a las autoridades ambientales que hagan el cumplimiento de las leyes y normativas. Desde La Tacunga, para Voces Comprometidas, Maritza Salazar. Gracias, Maritza. Y desde La Tacunga pasamos hasta Alamor, Cantón Puyango, provincia de Loja. Licea Techuma nos informa que el Centro de Asociación Social Matilde Hidalgo y la Universidad Técnica Particular de Loja firmaron una carta de intención con el objeto de estrechar vínculos de cooperación que permitan desarrollar el proyecto de postulación a Loja como ciudad creativa de la música ante la UNESCO para el 2019. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos, acuerdo promueve a Loja como ciudad creativa de la música. El Centro de Acción Social Matilde Hidalgo y la Universidad Técnica Particular de Loja firmaron una carta de intención con el objeto de estrechar vínculos de cooperación que permitan desarrollar el proyecto de postulación a Loja como ciudad creativa con la música ante la UNESCO 2019. El documento lo firmó Santiago Acosta, rector subrogante de la UTPL, y Maida Carrión, directora general y representante legal del Centro de Acción Social Matilde Hidalgo. El instrumento jurídico indica que las partes se comprometen a establecer en convenios específicos las relaciones que deriven acciones para el desarrollo del talento humano en beneficio de las instituciones suscribientes. La viceprefecta Nivia Vélez asistió como testigo de honor y resaltó que hay razones en la vida que impulsan a los seres humanos a luchar. Textualmente dijo, para mí como autoridad me ha motivado la Orquesta de Personas con Discapacidad Integración Lojana, una agrupación que estuvo abandonada y que se la pudo rescatar, y en la actualidad ha tenido una destacada participación y se ha convertido en la embajadora de la música a nivel local y nacional. La viceprefecta de Loja dijo que estos grupos merecen una atención especial porque pueden salir adelante cuando hay autoridades que prestan su apoyo. Y eso es lo que están haciendo ahora con esta conjugación estratégica con la Universidad Técnica Particular de Loja. Dijo también que están seguros que las y los jóvenes serán los beneficiados y su talento va a ser valorado. Tania Sáez, representante de la UTPL, mostró su complacencia por el interés del Centro de Acción Social Matilde Hidalgo para cristalizar este objetivo. Aseguró que la inclusión es algo fundamental para el desarrollo de la sociedad y con este compromiso entre las dos instituciones se va a reforzar este impulso que lo ha dado la Prefectura de Loja a través del centro. En esta actividad se presentó la Orquesta Integración Lojana, agrupación que cobija a más de 20 jóvenes y adolescentes con discapacidad y que en los próximos días empezará con la grabación de un material discográfico. Hasta aquí el reporte para Voces Comprometidas, reportó Lizeth Schuma de Radio Integración de Alamoro. Y con esto llegamos a la parte final de este nuevo informativo de Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos con la sintonía. Los invitamos para que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora de su preferencia. Nos pueden seguir a través de la web. Estamos en www.prodh.org.es. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. gracias. Volvemos entonces con esta tarde de conversación y queríamos plantearles, conversar y hablar y soltar algunas ideas sobre un tema que es vergonzoso y doloroso para la sociedad ecuatoriana en su conjunto y tiene que ver con los abusos sexuales, la violencia sexual en el ámbito educativo contra niñas y contra niños en el país. Se estima que existen actualmente más de 800 denuncias de casos de abuso y esto es un problema gravísimo, que además ha estado durante mucho tiempo en el ocultamiento, en el silencio, y preguntamos dónde están los responsables de esta situación. Y esa es precisamente la charla que queremos tener en esta tarde, Santiago. Hemos escuchado durante estos días que Augusto Espinoza, el exministro de Educación y ahora asambleísta, fue disculpado por la Asamblea Nacional y de un juicio político, y esto es difícil de ver, ¿no? Porque finalmente, digamos, hay unas autoridades, hay un sistema educativo. Muchas de estas violaciones han sucedido en instituciones públicas, además, así como instituciones privadas, pero también en públicas. Y bueno, ¿dónde están los responsables? ¿Quiénes son los responsables? Y también, ¿por qué se produce eso? Esto es lo que queremos conversar en esta tarde. Entonces, sí, teníamos algunos elementos, algunas cosas que han pasado últimamente. La Asamblea, digamos, el bloque de oposición, que así se autodenomina, presentó una solicitud formal para presentar un juicio político al exministro Augusto Espinoza por lo que dice el texto es negligencia en el manejo de estos casos en particular sobre abuso y violación de niñas y niños en el sistema escolar. Ahora, ¿por qué se lo quiere implicar a él? Hay varias lecturas y hay varios pronunciamientos, y no solamente de la Asamblea, sino de la sociedad en general. Uno puede leer en redes sociales, puede leer en los periódicos qué es lo que dicen, puede leer lo que el mismo exministro Augusto Espinoza dice, ¿no? Y varios de estos pronunciamientos en contra y a favor. Pongámonos un poco del lado de no es que nos vamos a poner como de ese lado, pero escuchemos también y reflexionemos sobre lo que dicen cuando los asambleístas, por ejemplo, que decidieron votar en contra de llamar a juicio político al asambleísta. Inclusive el mismo, él, si se pone a votar, si usted está de acuerdo con llevarse a juicio político, en contra. Pero ¿qué significa llevarle a juicio político? Y ahí la pregunta, más que la pregunta, es la respuesta, es significa que el único organismo que tiene la potestad de juzgar y de sentenciar y de ejecutar una sentencia sobre el caso en particular es la Asamblea. Es decir, él en calidad de ex ministro y él en calidad de funcionario público no le compete afrontar un juicio por función pública, por digamos algún incumplimiento sobre la función pública frente a los organismos de justicia normales o tradicionales, digamos, ya sea la función judicial, o en un juicio penal o en un juicio civil, sino que la Asamblea es el único organismo que le compete sobre la función sobre el tema de que es funcionario público, de que es un funcionario además de alto rango. Una dignidad. Es una dignidad. ¿Por qué puede solamente la Asamblea llamar a juicio político? Es porque, a pesar de que ahora es legislador, ¿no? Pero antes era ministro. Entonces la Asamblea puede llamar a juicio político cuando todavía no ha pasado un año de haber terminado sus funciones. O de que sea un año después del delito que se le trata de la acción que se le está juzgando. Y todavía no ha pasado un año desde que dejó las funciones de ministro. Entonces se puede, digamos, llamar a juicio político. Por ejemplo, no se le puede llamar a juicio político a Marcela Guiñaga por el tema de Samanes, porque eso fue hace más de un año, fue hace como 3 años, no sé exactamente, pero es más de un año. Entonces a Marcela Aguiñaga no se le puede llamar a juicio político, ella también es asambleísta. Augusto Espinosa sí se le puede llamar. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué se le llama a Augusto Espinosa a un juicio político? ¿Por qué, digamos, él no es el violador? Me puede sonar un poco absurdo lo que digo, pero una de las cosas que se decían en redes y en algunas partes, sobre todo de los defensores de Augusto Espinosa, decían, pues que él no es el violador, ¿y por qué le van a llamar a juicio a él? Yo ahí quisiera contar una historia que me la contaron hoy. Es sobre un caso que fue denunciado de violencia sexual en un sector rural, en una institución pública. Y este caso llegó a manos de una organización de derechos humanos, y la madre de este niño llegó hasta esta organización y aquí contó la siguiente historia. El niño, luego de algún tiempo que había empezado a suceder este tema del abuso sexual, le contó a su mamá. Su mamá fue a conversar en primer lugar con la profesora, que era como dirigente de este grado, y la profesora lo que le dijo a la mamá: yo no creo que el profesor, que este profesor haya hecho esto, no creo. La mamá habló con el profesor y el profesor le dijo: usted tiene que probar eso que está diciendo, yo no he hecho nada. Luego la mamá fue a hablar con la directora de la escuela y la directora le dijo: señora, esto es demasiado problemático para usted, para el colegio. Yo le sugiero que este caso lo deje ahí, porque en realidad quien tiene las de perder es usted. Entonces sugiero que le deje ahí. A insistencia de la mamá, la gran idea que se le ocurre a la directora de la escuela es sentarles frente a frente al niño y a quien reconocía el niño como abusador, y delante del abusador preguntarle: ¿él te hizo algo? Y el niño, en la angustia total de ese momento, lo que hizo literalmente, la mamá contaba así la escena, el niño se chorreó de la silla, se cayó, se bajó de la silla y se fue a esconder debajo de una mesa. Eso fue lo que pasó en este caso. Y se conoce porque la mamá nunca se rindió, nunca se dio a todos estos... Toda presión institucional. Y llegó a una organización de derechos humanos y es ahí donde recibió escucha, ¿no? Y este es un caso que se está ahora mismo procesando penalmente, pero a lo que voy es, esto sucede en una escuela pública y aquí hay muchas responsabilidades. O sea, es la responsabilidad, hay un responsable material de la violencia sexual, pero concreto, digamos, el autor de la violencia, pero alrededor están personas que vieron y que no hicieron nada, compañeros de trabajo de esta persona, adultos. Están autoridades de la escuela que tampoco hicieron nada porque esto trascendiera hacia otras autoridades distritales y nacionales. Y vemos a una madre de un sector rural sola tratando de encontrar justicia para este caso. Con mucho valor, porque digamos no es el único caso que ha habido que se parezca a este, y que los casos que se cuentan, las cosas que pasaron en Ampetra, por ejemplo, son de un horror, son de un miedo. Pero yo decía esto, Santiago, porque tú dices, ¿y dónde está la responsabilidad? Entonces quisiera como conectar esta historia, que es concreta, real, específica, con esto que tú estás planteando. O sea, en algún momento las autoridades son responsables de varias cosas, o sea, para empezar de la prevención, pero para seguir son responsables de garantizar espacios seguros para los niños y niñas, Bueno, si llega a pasar una cosa de estos, también las autoridades son responsables de proporcionar la información para saber cómo denunciarlo. Entonces, entiendo que el ministerio ha tenido como unos protocolos y unas acciones, pero no es necesario tenerlas en el papel. ¿Qué es lo que el ministerio y sus autoridades han hecho durante todos estos años? Que además es un escándalo porque esto ha estado pasando y no se ha denunciado. Entonces, esos protocolos y esas acciones que ahora se dicen que son grandes avances que se han hecho, vemos que no, en la práctica no. Y en la práctica no también, porque cuando sucede un hecho de estos, pasan varias cosas. La primera es que usualmente no pasa un hecho aislado, es decir, no es que le pase a un niño y solo ese niño le pasa. Lo que suele suceder es que le pasa a uno y le pasa a varios, ¿ya? ¿Por qué les pasa a varios también? Porque es un miedo que se va multiplicando y crece exponencialmente en forma muy, muy acelerada, y es un miedo que se va transmitiendo. Entonces el niño primero tiene miedo de exponer el caso. Cuando logra vencer ese miedo de exponer el caso y contarle a alguien, digamos a su madre, a su profesor, a lo que sea, el miedo se transmite. Entonces después la mamá es la que también se enfrenta con el miedo. No digo que tener miedo esté malo, pero el asunto es que a veces el miedo te limita, te corta las alas, y no te deja actuar. Entonces habrán mamás, digamos, en este caso es una mamá muy valiente, pero habrán mamás en las que no sean tan valientes y que el niño les cuenta, la niña les cuenta lo que les está pasando, y la mamá le dice, pues que yo no quiero tener problemas, yo no soy pobre, yo no tengo plata para pagar a un abogado, para enfrentarme a un proceso judicial, y no me estoy enfrentando con solamente un maestro, me estoy enfrentando con todo el sistema de educación. Y la sensación que tiene esta mamá, entonces, es la sensación que también tendrán las otras mamás, que puede ser que sí, digamos, pero también puede ser que no, y haya gente valiente. Y se empieza a generar una cadena de miedos, y esta cadena de miedos se rompe cuando empiezan a salir casos como una mamá valiente que dice, o un niño valiente, porque también los niños, o sea, por miedo no dicen nada, porque el primer miedo es ese, ¿no? Y porque además muchas veces el agresor les dice, ah, pues que voy a matar a tu familia. Claro, ya amenazas. Tu mamá se muere si vos dices algo, ¿verdad? Y no solamente pasa una vez, sino que se repite varias veces a cuenta de que hay una amenaza. Y entonces estos miedos, lo que también pasó fue que se generalizaron, y no solamente quedó en la mamá, sino también después tuvieron miedo las autoridades de las escuelas, los otros compañeros. Aparece a cuenta de este miedo, aparece este espíritu de cuerpo, ¿no? Pues que yo le conozco, este hombre es incapaz. Muchos de los personajes que cometen los delitos aparentemente son buenos ciudadanos, son buenos padres, son buenos esposos, son buenos profesionales, son buenos compañeros, son buenos amigos, entonces nadie duda de ellos. Pero cuando pasa esto, y eso es lo que ha pasado también, es difícil de creer. O sea, el imaginario dices, no puede pasar. Y niegas la posibilidad de que algo más pase, pero también porque al amigo le invade el miedo. Le invade el miedo de que, no, mi amigo también puede estar implicado en eso. Y no, y él no se merece, porque es buena persona. Entonces, el buena persona, que es tan general, que es tan ambiguo además, se aplica para todos. Todos somos buenas personas en algo, todos delincuentes, no, todos somos buenas personas en algún momento. Y esto que dices del espíritu de cuerpo es un término que se usaba para... Lo militar. Para esta actitud que tenían las instituciones policiales y militares para... Socaparse para esconder delitos y violaciones a los derechos humanos que hacían estas instituciones con el uso indebido y excesivo de la fuerza. Y sobre este tema del espíritu de cuerpo y la impunidad es un tema que vamos a conversarlo ahora mismo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El museo Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Junto con el espíritu de cuerpo también es que le llena a la gente, le llena de inseguridad también. O sea, no es el miedo, sino esa inseguridad de que, y si es que sí es, y si es que no, y si es que le estoy haciendo daño, y es que tiene familia, es que tienes que pensar en la familia. La violencia se expresa de muchas maneras, y la violencia tiene responsables, y los responsables tienen que responder por la violencia. Cuando uno es el violento, lo más, digamos, coherente que uno puede decir es, sí, actué de forma violenta y tengo que responder por mis actos y pagar lo que la justicia, etcétera, tenga que, o pida o lo que sea. Pero en estos casos, digamos, en esta cadena de responsables y en esta cadena de miedos, llegamos al punto más álgido de la discusión y de la cadena. Y es la autoridad máxima. ¿Quién tenía que haber hecho, digamos, quién tenía que haber actuado con celeridad y sin miedo? Era el ministerio, la autoridad máxima del ministerio, que en este caso era el ministro que salió, Augusto Espinosa. Y lo que pasó fue que se enfrentaron de inicio como ministerio a una cantidad reducida de casos, digamos, son dos casos fuertes. Pero el rato que empiezan a salir esos casos, por el valor y la valentía de las personas que denuncian y que hacen visible la situación, empiezan a salir más casos. Es decir, es como una cadena de iones, es una cadena eléctrica, donde empieza uno y empiezan a saltar muchos. Y ahí es donde se agrava la situación. Porque nos ponemos a pensar en otro escenario, que es lo planteaba también eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si es que a los primeros casos se evitaba este espíritu cuerpo y se difundía la situación y se trataba el tema, no como un caso aislado, sino como un tema? O sea, es un problema que también mediáticamente hay que abordarlo. Mediáticamente los temas de violación se tratan muy puntuales y en muchos casos también hay vulneración y revictimización, no solamente dentro del proceso judicial, sino también dentro del producto comunicativo de los medios y eso. Entonces pasaba que periodistas les preguntaban a los niños, ¿cómo te sentías? ¿Qué te parecían, más o menos? ¿Sentiste algo? ¿Te dolió? O sea, y te imaginas un niño respondiendo esas preguntas, cómo vuelve a repasar lo que le había pasado. si contarlo, solamente decirlo por primera vez ya es un impacto, tener que hacerlo varias veces dentro de todos los procesos que se siguen es también muy complicado. Y muchas veces lo que también pasaba, y ha pasado en los procesos judiciales, es que los niños no alcanzan a recordar con exactitud. Y, es que es un evento tan traumático, exacto, ¿no? Y las versiones pueden alterarse. Y como les hacen repetir tantas veces, entonces desde la primera vez que dio la versión hasta la tercera, cuarta, quinta vez que tiene que dar la versión, empieza a cambiar los datos. Hay datos que ya no coinciden con las primeras versiones. Y el proceso de defensa, la defensa judicial de los procesados, dice, pues que los datos no son consistentes, entonces el proceso se tiene que caer. Y de eso se han agarrado muchas veces para desestimar los procesos. Sobre el tema del espíritu de cuerpo, yo, esto es más como una opinión personal, pero lo que estamos mirando, que está sucediendo, es que las instituciones cierran filas, no para defender a los niños, sino para defender los prestigios institucionales, personales, y entonces tenemos ahí las instituciones como la Asamblea, desde las más grandes y supuestamente representativas como la Asamblea Nacional, que niega un juicio político a un ministro por este tema. Tenemos al ministro que es este espíritu de cuerpo a ese nivel. El Ministerio de Educación, por lo menos mientras durante la gestión de Espinosa, y bueno, no sabemos si de los anteriores también, pero digamos, no hizo nada, o sea, cerró filas también. La omisión es también un delito y es una falla y está mal cuando en casos tan graves como la violencia sexual y las instituciones. Puertas de adentro, cada institución, cada unidad educativa también tiene un espíritu de cuerpo de socapar las acciones de un miembro del equipo a cuenta del prestigio de la institución particular. Y todo eso configura un escenario de impunidad. Y entonces yo digo, una niña de 6 años se está enfrentando a unas instituciones que no tienen interés en mirar qué está pasando esto, ni en hacer absolutamente nada por sancionar a los responsables de esto, que tiene una responsabilidad en diferentes niveles. O sea, la Asamblea Nacional también tiene una responsabilidad sobre lo que está sucediendo, como lo tiene el Ministerio de Educación, como lo tienen las instituciones cada una por su cuenta. Y el otro día yo leía un artículo que se titulaba así, "Con mis violadores no te metas". Y a mí me parece que eso es ese es el mensaje de las instituciones. Las instituciones son profundamente violentas, pero además lo que están planteando con toda esta impunidad es un mensaje como este: con mis violadores no te metas, no te metas. O sea, y lo que le decían a esta señora de la historia que contaba hace un momento, no, se va a ganar un problema, no creo que sea así esta persona, demuéstrame, ¿sí? Claro, y después pero es que eso tiene que demostrarme, para hacer esa acusación tienen que ponerme pruebas. En un buen caso, el niño denuncia inmediatamente se pueden hacer las pruebas físicas, médicas y psicológicas. Pero conforme pasa el tiempo, las huellas psicológicas se vuelven más profundas, y al volverse más profundas significa que es más difícil trabajar sobre ellas, y las huellas físicas desaparecen. Entonces, en un buen caso el niño se demora en hablar, pero cuando empieza a hablar, lo importante es que lo que ha pasado también, y es que el resto de los miedos van cediendo y la gente empieza a armarse de valor y empieza a denunciar. Y claro, entonces, ¿por qué es esta cadena de responsabilidad tan importante? Porque si es que a la mínima acción se empieza a notar que hay acciones, que el responsable efectivamente tiene acciones de responsabilidad, se ejecutan acciones de responsabilidad penal. Es decir, el culpable no solamente es destituido de su cargo dentro de la acción administrativa, dentro del ministerio, en este caso, por ejemplo, sino que también es procesado penalmente y está enjuiciado y está preso y tiene una sentencia, que digámoslo, y es una sentencia ejemplificadora, acorde con lo que se establece en el Código Penal. O sea, si es que esas cosas empiezan a pasar desde el principio, te prometo, los casos bajan, pero no es lo que pasó. No es lo que pasó, y lo que está pasando inclusive es el mensaje que se está dando. Lo grave de esto es que, dices, el responsable de la autoridad máxima en el tema educativo va a quedar impune, porque él pudo haber hecho algo y no lo hizo. La negligencia también es culposa, y la negligencia absoluta del ministerio en tratar estos casos va a quedarse en negligencia igual, va a quedar en impunidad, porque no se procesa. Claro, y bueno, frente a esto también es importante mencionar dos cosas. Lo uno es que hace un mes más o menos, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas emitió sus observaciones y recomendaciones al Estado ecuatoriano respecto de cómo están los derechos de los niños y qué se puede hacer para avanzar en la garantía de los derechos para los niños y niñas. Y dentro de las observaciones planteaba justamente que existan informaciones, protocolos, rutas claras para ti, que sean ampliamente difundidas y conocidas sobre cómo hacer, por ejemplo, denuncias en casos de violencia sexual. ¿Y cómo restituir los derechos? Planteaban las recomendaciones también, por ejemplo, porque, y ahí también vale la pena mencionar que hay una diferencia entre los casos de niñas y de niños, porque una violencia sexual que sufre un niño es muy grave, pero digamos, la violencia sexual en el caso de niñas puede llegar también en algunos casos a embarazos. Entonces, el Comité de los Derechos del Niño ha vuelto a insistir al Ecuador sobre la consideración, sobre tomar en cuenta también la despenalización de aborto, por ejemplo, en casos de violación, porque esa es una cosa que está escondida, ¿no? Y hay que revisar esas recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, porque hay muchas cosas que mencionan, por ejemplo, los procesos de selección de maestros, de cuidadores, porque también estamos hablando de espacios como guarderías, cómo debería ser ese proceso de selección y cómo asegurar que el perfil de la persona que ocupa estos cargos sea el adecuado y que los niños no corran riesgo a su seguridad y a su vida. Entonces hay como muchas, muchas consideraciones en este tema, que son recomendaciones que ha dado Naciones Unidas al país y que esperamos ver cómo se acogen. Pero entre otras cosas, el tema de la justicia es un tema que sobre el que hay que responder y el que hay que actuar. Y entender también sobre cómo opera el poder en estas circunstancias, cómo el poder puede utilizar, digamos, lo que la ley le da y la ley le corresponde para ejecutoriar y para no meterse en la justicia, por ejemplo. Pero es que ahí con la justicia hay un tema, sí. Tiene que ser independiente, pero sobre todo tiene que ser diligente y tiene que actuar. El dato que tenía sobre el tema de denuncias de respecto de violencia sexual es que apenas el 6% del total de denuncias de violencia sexual llegan al final del proceso judicial con una sentencia. El 6% de todas esas denuncias. Entonces, ¿De qué nos hablan estos datos? De que esta ceguera institucional, de que esta tolerancia institucional a este tipo de delitos es generalizada. O sea, también el sistema de justicia no lo está mirando como un tema, no está escuchando a las denuncias, no está escuchando, y son procesos engorrosos y larguísimos. Pero bueno, mencionar que, bueno, frente a todo este escenario, precisamente este viernes 17 de noviembre, el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación de Estudiantes Secundarios, FESE, presentaron en la Fiscalía una denuncia penal en contra del exministro de Educación y actual asambleísta Augusto Espinosa. Lo que ellos plantean es que incurrió en un presunto fraude procesal y que además omitió la denuncia de estos casos. Entonces, se anunció esta denuncia y vamos a ver, esto es una acción de la sociedad civil, de las organizaciones que están planteando una denuncia penal. Veamos qué pasa. Realmente lo que más angustia de todo esto es que no vemos responsables tras las rejas. No estamos mirando. De los casos más graves no tenemos conocimiento. Son Petri y Principito y en la capital, porque además se dan en un contexto urbano en donde el acceso, digamos, a la administración de justicia y demás está como más a la mano. Pero ¿qué pasa también en los sectores rurales? ¿Qué pasa con cómo el ministerio trata no trata? O sea, ¿cómo ve, cómo logra darse cuenta de que algo esté pasando por ahí? ¿A quién acude la gente? ¿Cuál es la ruta de protección que la gente puede acudir? En primer término sería la fiscalía, ya que las autoridades como educación no. Pero ¿qué pasa? Porque tampoco es que, o sea, pasa un niño que denuncia, lo primero que se ha hecho como norma y como parte del protocolo, como que si estuviera fuera parte del protocolo, es dudar del niño, es decir, no de ser no, pero tranquilo, no es tan grave, le pintan feo, pero no es tanto, no es para tanto, o no pasa nada, no te preocupes, no te metes en lío. Claro, esa es tolerancia. Pero yo solamente quiero poner un tema más sobre el tapete. Ya nos falta nada de tiempo, pero un tema más sobre el tapete. Son conocidos casos en Perú, en Chile, de congregaciones religiosas católicas que tienen a su haber escándalos de violencia sexual gravísimos, sistemáticos, que han sucedido durante años con decenas, centenas de afectados, y son casos graves que han pasado, como les digo, en varios países de la región, México también. Y yo me pregunto, o sea, en medio de todo esto no conocemos nada sobre, no tenemos información sobre lo que ha pasado, de casos que hayan pasado en instituciones educativas religiosas. Y ese es un tema que sí debería preocuparnos, porque en esta lógica de los espíritus de cuerpo, si hay unas instituciones todavía más rígidas y cerradas y que protegen esa imagen y esa institucionalidad, son las religiosas también, con el respeto a la creencia, el respeto absoluto a la creencia personal, pero como instituciones funcionan así. Y solamente lo dejo como una pregunta. Sobre esto no tenemos información, y ¿qué estará pasando ahí? Es lo que yo me pregunto. Plantea la pregunta, está también planteado el tema. Queremos también escuchar, leer de su parte qué es lo que tienen, qué es lo que opinan, si saben de algo. La idea es no callar. Si saben de algo, hay que decirlo. Hay que perder los miedos. Ya como conclusión y como para cerrar el espacio, sí cabe decir, cuando hay una denuncia, cuando hay un caso, la idea es que no estemos solos, que los miedos son más llevaderos cuando se llevan en grupo, y no porque se los lleve, sino porque se los supera. Entonces, la idea es superar estos miedos en conjunto, entre todos, y alzar la voz. Decir que este es un tema que no es, más bien dicho, más bien pensar que no es un tema que sea aislado. Cuando un caso empieza a soltarse, el resto de casos también se sueltan. Es una situación que es a la que estamos todos muy expuestos, somos muy vulnerables. Hay un sector de la sociedad que cree que puede utilizar el cuerpo de las otras personas a mansalva, porque es una sociedad que ha crecido también con esos valores. Pero no, la idea es no dejarnos, no dejar que eso sea así, no permitir y denunciar, soltar la voz y no callar y armarse de valor. Y pensar además que ninguna institución, ni la más chiquita ni la más grande, puede tener mayor valor que la vida y el futuro de una persona. Estamos hablando de niños y niñas, entonces ninguna institución puede ser más importante que una persona y mucho menos más importante que un niño y una niña. Así que, por supuesto, esto tiene que movilizarnos, esto tiene que indignarnos, pero también tiene que llevarnos a actuar, a informarnos, a estar alerta. Y si conocemos de casos, si se sospecha de casos, hay que hablarlo, hay que mirarlo y hay que denunciarlo. Eso, les agradecemos su atenta escucha y nos encontraríamos la siguiente semana. La siguiente semana, claro que sí, nuevamente les agradecemos mucho. Soy Paulina Ponce, me despido de ustedes hasta la próxima vez. Mi nombre es Santiago Castillo y nos encontramos la próxima semana a través de este mismo medio. No se olvide de escucharnos también por redes sociales y por nuestra página www.prodh.org. Hasta pronto. Te lamento este canto, a pesar de tanta herida, y deseo de venganza contra el moral genocida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia